he hecho yo en la semana por el árbitro que nos dirigió ante Colón, que no fue una crítica destructiva, sino una crítica humana. Pero ¿cómo viste vos la jugada? La jugada fue un foul que te hacen a Gallardo, en el cual se le hace la pelota larga, no sé si era Galván, creo. Y él se tira a patear la pelota y yo voy a trabar, pero si miran bien el video, tampoco vio la jugada. Entonces, no sé si fue justa, creo que no fue justa la expulsión. Pero vos, por lo que decís, sentís que hay algo en contra de ustedes, que se recrudeció hoy por las declaraciones que hicieron en la semana después del arbitraje de Faraón. Yo hice las declaraciones, sí. Me pareció raro las dos acciones que tuve, que ni siquiera una patada pegué, fui expulsado. Una me molestó un minuto antes, no sé. Pero por ahí tendríamos que pensar un poco que existe el diálogo acá. Existe el diálogo, existe la crítica, puede ser una crítica constructiva de parte de un jugador hacia un árbitro, y no por eso tomarse revancha de eso. Más allá, digo, del arbitraje, ¿cómo viste el rendimiento del equipo? El primer tiempo River había arrancado muy bien, teniendo el control de la pelota, llegando por afuera. Si bien nos faltan en los últimos metros el tema de la definición, después, bueno, salimos jugando mal desde abajo, un pelotazo, la agarra el volante de ellos y ante una buena corrida pega de afuera el área y es un golazo, pero por ahí lo podríamos haber evitado. Y después, bueno, creo que uno desde afuera se pone orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo que hicieron con 10 jugadores. Matías, ¿se repitió lo mismo que con Faraoni quizá? Esto de que los amenazara, que los iba a echar, ¿cómo fue el arbitraje de hoy? No, yo tampoco había hablado de Faraoni que amenazaba, sino que... Bueno, pero otros compañeros lo hicieron. Sí, no existe el diálogo, digo que de repente dentro de la cancha se pueden manejar las cosas, pero esta vez con este árbitro directamente no se habla. Nadie habló. ¿Se sintieron perjudicados hoy? Yo creo que la expulsión nos perjudicó a River al quedar con 10 en el momento que habíamos empatado y en el momento que teníamos la fuerza para ir a buscar, para cambiar resultados. Matías, bueno, el planteo de Arsenal también le complica, digo, esto de replegarse, de jugar de contragolpe, ¿es complicado para un equipo que tal vez intenta proponer y a veces no le salen las cosas? Yo creo que ahora cambió el tema, porque el campeonato pasado todos hablábamos que no nos respetaban más, que a River le venía a jugar cualquier equipo de igual a igual, y desde que arrancó este campeonato no viene a jugar de igual a igual, viene a hacer su partido inteligentemente, poniéndose atrás y saliendo de contragolpe. Y hoy sucedió eso, sabíamos que Arsenal iba a estar parado atrás, con dos delanteros importantes que tiene, uno muy rápido, otro que va muy bien peinar la pelota para este delantero rápido, pero en ningún momento vimos que quisieran salir a jugar. Ahí la palabra entonces de Matías Almeida.